Estamos acá en un día, programa con ideologías. En este momento vamos a hablar con Francisco Paco Oliveira. Ustedes saben, como venimos comentando a la audiencia, de que se empiezan a disparar los casos en las villas de Buenos Aires. Entonces queríamos saber cómo es la situación allá en este momento y para eso vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Paco? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, un gusto hablar con ustedes. Bien, bueno, eso, queríamos saber en este momento cómo es la situación en la villa de Buenos Aires, porque bueno, sabemos como que la ayuda ha llegado tarde para prevenir esto, se vienen reportando, bueno, fue muy sentida la muerte de Ramona Medina, ahora vuelve a fallecer otra Ramona Collante, y bueno, sabemos que ya está el primer cura que ha contraído el coronavirus. El padre Willy, ¿cierto? Sí, exactamente. Guillermo Tau. Perfecto. Sí, a ver, yo ejerzo mi ministerio y vivo en un barrio muy humilde, pero del Gran Buenos Aires, uh-huh. Y creo que hay una gran diferencia de cómo se están encarando las cosas en el Gran Buenos Aires, desde la provincia de Buenos Aires y desde algunos municipios como el de Avellaneda o el de Merlo, que cómo se encararon las cosas en la capital, que a mí que es bueno que pongamos en contexto, ¿no? La ciudad más rica, no solamente del país, sino la ciudad más rica de América Latina, y donde poco y nada cambió en muchísimos años en las villas de capital, ¿no? En medio de una pandemia, si vos hay cosas estructurales que no podés cambiar, y entonces ahí uno tiene que pensar qué se hizo en tantos años, pero sí podés prevenir algo que se sabía, que si entraba el virus de la forma que entró, es prácticamente imparable, ¿no? Así que bueno, es lo que están viviendo los hermanos de las villas de capital. Me alegra, por supuesto que no me alegra que Willy esté infectado, pero sí me alegra de que parte de nuestra iglesia esté ahí cuerpo a cuerpo acompañando a los hermanos más humildes. Claro, bien. Y entonces, en el sector donde están, ¿cómo la están llevando ustedes? Que si bien pensé que no pertenece a Buenos Aires, que vendría a pertenecer al Gran Buenos Aires, ¿no se está expandiendo como en estas zonas vulnerables entonces? Bueno, a ver, en mi caso particular vivo en un asentamiento que tiene la diferencia, si bien es un barrio muy pobre, la diferencia con una villa de emergencia es que acá cada uno tiene su terrenito, entonces podés estar hacinado dentro de una casa porque sean muchos, pero no estás hacinado, digamos, con tu vecino de enfrente porque tenemos cada uno nuestro terrenito. También estamos aislados geográficamente del centro, con lo cual en estos casos es una ventaja. No obstante, uno, digamos, la gente, todos sabemos que en cualquier momento podría llegar el virus, y creo que en eso hay mucha conciencia de la gente de que esto no es una gripecita, como decía el bobo de Bolsonaro, y así tiene a Brasil. La gente se cuida mucho. Dentro del barrio hacemos lo que llamamos la cuarentena barrial. Digamos, dentro del barrio nos movemos. Si salimos afuera, digamos, nos cuidamos muchísimo, muchísimo más. Y si hay algo que tenemos que hacer más comunitariamente acá, como, no sé, ir a retirar el tupper de los alimentos, ahí sí vamos todos con nuestro tapaboca y con la distancia social. Se está llevando, hay presencia del Estado, la situación es claramente de pura supervivencia, no, acá no estamos hablando de tirar manteca al techo, pero hay una presencia del Estado que por medio de la asignación universal, el ingreso familiar de emergencia, ahora por segunda vez, la tarjeta alimentar, los comités de crisis con los puntos solidarios acá en Merlo, en Avellaneda también, hablo de los lugares que más conozco porque también acompaño desde la Fundación Isla Maciel a la Isla Maciel, digamos, se está pudiendo sobrellevar, aunque siempre con el miedo a que entre el coronavirus. O sea que ustedes no se quejarían, digamos, por decirlo de alguna manera, de la presencia del Estado, ya que les viene como salvando, como cierto, no tienen manteca al techo, pero la pueden llevar sin tener que salir tanto de la zona. A ver, sí, claramente. A ver, pongamos esto. Venimos de un contexto de pleno infierno, ¿sí? Los últimos 4 años macristas fue algo horroroso para la vida de los barrios más humildes y sobre llovido mojado, no hubo tiempo de salir de esta catástrofe y se vino el coronavirus. Pero yo digo, esto hubiera sido una masacre si siguiéramos con Macri. Gracias a Dios que hay un Estado que está cuidando de la gente y que está intentando que la gente tenga que salir lo menos posible. A ver, algún vecino en mi barrio, si consigue una changuita de albañilería, se la juega y va a hacerla porque la necesita, pero sabe que se la está jugando. Hoy empiezas a ver por el barrio, cosa que hace 20 días no veía, que es el carrito que vende verdura o el carrito que vende el maple de huevo. Durante 40 días nadie salió a la calle. Hoy se está saliendo un poco más. Eso está diciendo que cuesta mantener la cuarentena. Y lógicamente que cuesta económicamente. Pero del otro lado podemos decir, mi vecina que solamente vive la asignación universal porque tiene 5 hijos, es viuda, hoy está mejor pertrechada económicamente que antes de la pandemia. Ah, bien, bien. Y el tema decías, gracias a Dios, bueno, la iglesia está coordinando con ustedes, ustedes se mueven de manera independiente, ¿cómo manejan ese tema para ayudar? Sé que en esa zona también se están haciendo ollas populares, ¿puede ser? A ver, ollas populares aparecieron por cada esquina y eso habla del corazón generoso que tiene nuestro pueblo, que se organiza, a lo mejor dura una semana, ¿por qué? Porque después no pueden mantenerla. A nivel nacional nunca faltaron los alimentos secos, a nivel municipal está el comité de crisis que armaron los puntos solidarios, nosotros somos uno de ellos, y después muchas donaciones de gente, digamos, particular, que se juntaron, hicieron una vaquita y nos hicieron una transferencia, o que juntaron una plata y compraron alimento y nos los acercaron. En fin, es lo bueno y lo malo de la pandemia. Sale lo peor de nosotros, como los multimillonarios que no quieren soltar un mango, y lo mejor de nuestro pueblo. Por otro lado, la Iglesia Católica, por medio de los jesuitas, tuvo una iniciativa que está recorriendo todo el país y que son unas cajas de alimentos que se llaman Seamos Uno, y esas cajas de alimentos están llegando semanalmente. Bueno, así que entre una cosa y otra vamos sorteando todo eso. Bien, y el tema me decías que entonces la gente se está cuidando mucho. Hay una conciencia que a lo mejor no se dio en otros sectores de la sociedad, que fueron justamente los que trajeron coronavirus al país, ¿no? ¿Hay como más conciencia de ese lado? Perdóname, la pregunta, que no lo escuché muy bien. Que habría más conciencia en una zona más vulnerable como la que ustedes están, en la que viven, como en zonas, por ejemplo, que fueron los mismos responsables de ingresar al país el coronavirus. Claramente, a ver, porque los anticuarentenas, en el fondo, muchos de ellos, ¿quiénes son? Gente bien, que tiene posibilidad de vivir bien, y el virus sabe de barrios, ¿sí? El virus sabe de villas, sabe de asentamientos, sabe que acá, si entra en mi barrio, te va a llevar a unos cuantos puestos, mucho más que si entra, no sé, en Puerto Madero, porque las condiciones de vida son distintas, porque las defensas de la gente con la que vivo son distintas, la posibilidad de acceder a un montón de cosas son distintas. Entonces, mi gente no puede, pero tampoco lo haría, tomarse un avión y rajarse al Uruguay, ¿no? Porque tiene claro que nadie se salva solo, porque tiene claro que tenemos que darle una mano. A ver, te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos el comedor de lunes a lunes. Estamos dando 400 personas de comer todos los días. Todos son manos voluntarias. Bueno, a pesar de eso, o encima de eso, una vecina del barrio, de las más humildes, empezó a hacer la merienda los lunes, los miércoles y los viernes. Me pide una olla y le digo, pero ¿y vos con qué vas a hacer todo esto? No, padre, sí, vamos a hacerlo. El primer día le dejé que lo haga en su casa, lo hizo con leña. Al segundo día le digo, sí, venite al comedor, gracias a Dios, no nos falta la harina, no nos falta el gas. Venir, hacerlo en nuestro comedor, que tiene unas condiciones. Pero si no hay duda, a seguir haciendo así, a leña y enfrentando la adversidad, porque piensa en su hermano. Entre los pobres, eso está claro, nadie se salva solo. Bien, o sea, ustedes tienen la suerte de ver lo mejor de uno en esta pandemia, ¿no? Lo mejor que puede sacar el ser humano. Paco, hace un par de meses vos estuviste muy firme ahí con la campaña de No Más Presos Políticos. Con el contexto de la pandemia, bueno, nos cambió la vida a todos, ¿no? Pero bueno, podemos dar a Budó en su casa, pero todavía está faltando que si bien está en su casa, pero sigue presa, esa Milagro Sala. ¿Seguirá alguna campaña, algo? ¿Qué se sabe de eso? A ver, justo hoy hablaba eso con Lali, la esposa de Julio De Vido, porque si bien hoy todo es el coronavirus, sigue habiendo presas y presos políticos en nuestra patria. Sí. Una en Milagro Sala, solamente con prisión domiciliaria, pero es una presa, pero tenemos presos de la Tupac Amaru en cárceles de Jujuy, tenemos presos en la cárcel de Ezeiza, tenemos presos en Corrientes. No es una causa que tengamos que olvidar. Hoy, por ejemplo, Julio De Vido ya no está preso domiciliario, pero Amado Budú sí. Y lo que está ocurriendo es que hay algunas causas que se están cayendo por burdas que fueron, pero necesitamos claramente seguir peleando este tema y esta reforma judicial que se lleva, que lo lleva diciendo Fernández desde el primer momento, hay que ponerla en práctica, digamos, hay que llevarla adelante y tenemos que ir terminando lo que llaman los sótanos de la democracia, ¿no? Mirá, no me quiero hacer autorreferenciar, pero me acabo de enterar que entre las personas que investigaron o que siguieron en este tiempo también está el padre Pepe Di Paola y un servidor. Bueno, la verdad que fue una basura, fue una mafia lo que estuvimos viviendo en estos últimos 4 años y tenemos todavía presas y presos políticos. Bien, Paco, la verdad que te agradezco todo lo que nos estás contando. Y como para ir cerrando, algunas palabras de lo que pasó en la comunidad, en la ENACOM, con respecto a esta familia que fue terriblemente ultrajada, que recibió este trato que ahora se compara justamente que no nos asustamos tanto de estas cosas que pasan dentro del país como está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Acabo de subir porque un poquito antes de hablar con ustedes recién me enteré de esa noticia y subí a mis redes, qué asco, al final no estábamos tan lejos de Estados Unidos, ¿no? Estamos en cuarentena, no voy a decir salgamos a las calles y armemos el desastre de Estados Unidos, pero también hay cosas que A ver, yo tengo un cartel en mi casa que dice: a mí también me mató la policía. Y es la cara del Gauchito Gil, ¿no? A mí también me mató la policía. No puede ser que nosotros tengamos una policía tan asesina y se repite lo mismo que en Estados Unidos. No son todos ni todas, claramente, pero en nuestras instituciones policiales la verdad que en general dejan muchísimo que desear. Bueno, Francisco Paco Oliveira, te agradecemos por esta comunicación y por el trabajo que haces, que a los que por ahí desconfían un poco de la existencia de Dios, bueno, la gente como vos nos hace creer que, bueno, capaz que exista, ¿no? Así que, bueno, te agradezco. Muchas gracias. Y si no exista, no exista, lo que sí existe seguro es que si nos abrazamos, aunque sea en este momento dándonos unos codazos, pero luchando por el bien común, bueno, yo, el que crea va a decir: ahí Dios está, y si no, por lo menos vamos a vivir mejor, seguro. Un abrazo grande. Un abrazo grande.